Y el que está seguramente de aquí para allá dando entrevistas y charlas es una personalidad muy importante del mundo de las comunicaciones. Difícil ponerle un solo rótulo, comunicólogo, sociólogo, diseñador, investigador y metodólogo, que es Joan Costa y está del otro lado de la línea, ¿es así? Hola, Joan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un placer hablar con usted. Sé que sabemos que está muy, muy requerido. Y bueno, nos gustaría que comparta con nosotros un poco la finalidad del viaje y a dónde apuntó tal vez los conceptos que estuvo, comentando en alguna charla, en el último libro. Muchas gracias. Encantado. Pues la finalidad del viaje fue una invitación de la Universidad Siglo XXI de Córdoba. Que quiso investirme doctor honoris causa, fue motivo suficiente para viajar. Y luego también coincidió esto con el lanzamiento de una nueva colección editorial que estoy dirigiendo y he concebido y he creado para la Crujía, que amplía su línea de publicaciones sobre comunicación, ahora con esta nueva línea de comunicación visual, o sea, diseño predominantemente gráfico. Son los dos motivos que me han llevado acá, el doctor honoris causa en Córdoba, y aquí en Buenos Aires, el hecho del lanzamiento de esta nueva colección de diseño, que por cierto que va a reunir también los criterios que ya se están reconociendo en Estados Unidos, sobre todo, donde ya se está considerando Buenos Aires como la ciudad del diseño de Latinoamérica. Entonces esta colección vendrá a reforzar también esta idea y a divulgarla, y a aportar conocimiento sobre diseño para difundir estas nociones, estas ideas que tienen tanta importancia y cada día más en nuestro mundo diseñado, absolutamente diseñado, ¿no? Y estos son los motivos que me trajeron acá. Estábamos viendo la charla que se realizó hoy con la gente de la Crujía, tenía que ver con el diseño y la inclusión social. ¿Sí? ¿No? Son términos como que parecen como antagónicos. No sé si decirlo antagónico, a menudo antagónico, sí, porque yo digo que en los países donde hay miseria, donde hay hambre, ahí no hay diseño. O sea que en ese sentido el diseño casi es un lujo de países ricos, ¿no? Y ahí está la contradicción que se señala, ¿verdad? Sí. Pero el diseño, como es una herramienta, como es un instrumento, pues puede servir a un fin o a otro. Y por tanto, entonces se puede dedicarse o dirigirse también a las acciones de utilidad social, de interés público, como la educación, como el conocimiento, como la cultura, el civismo, etcétera, o puede estar de otro lado con la propaganda política, con la publicidad consumista, etcétera, etcétera, ¿no? Al ser el diseño un instrumento, es neutro como tal, y por tanto depende de cómo lo va a aplicar el diseñador, a qué causa se va a sumar o cuál es su motivación, si trabajar para el bien público o si trabajar para las empresas. Ahora, y justamente nosotros estábamos hablando de un cambio, hubo un cambio, una presentación de una nueva imagen de un shopping acá bastante importante que es el Alto Palermo. Comentábamos el valor que había tenido el isólogo en su momento, ¿no? Seguro, sí, claro. Y usted comentó lo que tiene que hay veces los países pobres carecen de diseño. Sí, claro, ¿cómo se puede amalgamar entonces, digamos? ¿Es solo un lujo, es solo para grandes empresas las que pueden invertir? ¿Cómo se está manejando este cruce entre el diseño y su aplicación en otros ámbitos? No solo son las grandes empresas, también las medianas y pequeñas empresas. Las empresas tienen necesidad de comunicarse con los públicos externos, con los públicos internos. Tienen necesidad de tener una imagen pública notoria y, si es posible, valorada, y tienen necesidad de relacionarse con la sociedad. Por tanto, el diseño y la comunicación no son exclusivos de las grandes compañías y de las multinacionales, sino que todas las empresas en alguna medida lo necesitan y lo están practicando, ¿no? En tanto que herramienta, se adapta a cada caso. Claro. Para una gran empresa, pues la comunicación y el diseño tendrá un sentido. Para una empresa pequeña tendrá otro. Una marca local será diferente de una marca multinacional. y también para una ONG sea diferente de para una marca que vende refrescos, por ejemplo. Claro, capaz que si sacamos las empresas y lo mantenemos en organizaciones, digo, ¿no? Porque también las ONG, como bien decía usted, o los estados, ¿no? Los gobiernos que también, ¿sí? Digamos, el diseño es un elemento de comunicación y en tanto exactamente, eso facilita el vínculo. El diseño colabora en las políticas culturales de los gobiernos, en la medida que una política cultural del gobierno pues valora los museos o valora las bibliotecas o valora la enseñanza, y ahí colabora también el diseño, claro. Es un vehículo indispensable para relacionarse con el entorno, ¿no? Y en la otra charla que usted dio en la Universidad de Palermo habló de desafíos de la comunicación, ¿no? Fue un poco un debate abierto marcando algunos hitos. ¿Sí? ¿Podría reproducir un poco cuáles fueron esos hitos en la comunicación en estos últimos, digamos, tiempos, ¿no? Bueno, hoy el desafío principal de la comunicación empresaria es el de servir la verdad. Es el caso de que se está exigiendo en todas partes la ética empresarial. Hubo una época en que todo valía y que pues los anuncios permitían cualquier cosa, la publicidad, luego no se cumplía en la empresa, de luego esto contribuía porque la publicidad tiene la necesidad de exagerar para llamar la atención y para ser recordada. Si no hace exageraciones y no hace cosas que atraigan y que la gente pueda recordar, la marca no se recuerda. Entonces la tendencia de la publicidad para llamar la atención, para hacer un espectáculo, una imagen divertida o una ocurrencia, resulta que no trata de lo importante, lo esencial, que es el producto, las bondades de ese producto, el para qué sirve, porque esto ya se da por hecho, ¿no? Y ocurre que la publicidad, pues, entonces, debido también, por otra parte, a la saturación, por una parte, debido a la mucha saturación publicitaria, sobre todo en televisión, y por otra parte, debido al descrédito de la publicidad, porque está prometiendo cosas y está prometiendo cosas, o da a entender cosas que luego no son cumplidas por la empresa y crea frustración, entonces ocurre que hay un déficit entre lo que la empresa, o la diferencia entre lo que la empresa dice que hace y lo que hace realmente. Y eso es lo que el público empieza a censurar y a controlar incluso, porque las asociaciones de consumidores y usuarios en todas partes están teniendo una tarea de crítica y de control sobre las empresas que les está llevando a cumplir mejor el servicio de la empresa a la sociedad. Por ejemplo, están los casos relativamente recientes en Europa de McDonald's. Y cuando la Asociación de Consumidores y Usuarios fue a la tienda de McDonald's, se llevó unas hamburguesas para tomar en casa, las llevó al laboratorio oficial de análisis de la alimentación y detectaron ahí que había grasas excesivas y también algunas grasas que estaban prohibidas. Lo que hicieron fue la asociación tomar ese dictamen del laboratorio de salud y distribuirlo a las agencias de prensa, y eso se publicó en toda la prensa. Bueno, al día siguiente la gente entró en las tiendas McDonald's y estuvo 2 semanas sin que la gente apenas entrara. McDonald's tuvo que despabilar, tuvo que darse prisa, entonces corregir el tiro, corregir su conducta y hacer saber que la cocina está abierta, que vengan a visitarlos, que verán cómo preparamos las hamburguesas, la calidad de la carne, etcétera, etcétera. Tuvieron que reaccionar, ¿no? Y fue el público quien le obligó a reaccionar. Y ese es el reto. El reto actual es no engañar, no pretender engañar a la población, dar un servicio honesto, una calidad adecuada, un precio asequible. El consumidor se ha vuelto más racional, más inteligente y ya no quiere fantasías, ¿no? Y bueno, ese es uno de los retos. Entonces, el consejo siempre para los clientes tiene que ser esto de decir la verdad, ¿no? Claro, exactamente. Y justamente, digamos, esta etapa que todos los comunicadores de algún modo la ven como una etapa en la cual la gente por primera vez o tal vez de una manera más masiva puede hacer valer su opinión, y pasan casos como los de McDonald's o bueno, con otras marcas importantes que se ven de pronto en la palestra por comunicaciones que ellos no buscaban y que de pronto los pueden hacer quedar mal parados. ¿Hay alguna lógica única con respecto a cómo reaccionar? Porque algunos hacen silencio, otros hablan, otros abren la puerta, digamos, otros sacan una contracampaña, claro. O no, o depende el caso. Lo que yo siempre recomiendo es que la empresa, en lugar de preocuparse de cuando venga una crisis, lo que tiene que hacer es evitarla, es tratar de establecer normas y controles también para verificar la calidad tanto del producto como la calidad del trato de la gente entre sí y de la gente con el cliente, y de también estar al alerta, estar al tanto de los rumores que aparezcan, de que a veces son mentiras, de controlar, de evitando que se produzcan crisis. Porque hay una cosa muy curiosa, y es que yo estaba haciendo un estudio sobre las crisis empresarias, y he visto que en los últimos años el 80 y tantos%, o diría el 90% de los casos de crisis producidas en las empresas son debidas a la propia empresa. Y en Argentina tenemos bastantes ejemplos de cómo el escándalo o la frustración o el problema se produjo en la empresa. Me acuerdo del problema de Sur de hace unos 9 o 10 años, cuando la ciudad, durante 10 o 12 días o 15, la causa era la propia de Sur, que las conducciones que había instalado pues eran deficientes. Se había comprado material deficiente quizá a sabiendas. Me acuerdo del caso de Lapa, donde la compañía aérea desgraciadamente no pudo culpar a ningún competidor ni a ningún acto de sabotaje, sino a que había sido una fatalidad. El responsable de esto era la empresa, tristemente, ¿no? Pero hay otros casos como el de IBM, que fue un escándalo bastante notorio, y también en la Argentina, donde el culpable del escándalo fue la propia IBM, alguna persona de IBM y alguna persona de la administración central del país, ¿no? Sí, sí. Claro, cuando hay corrupción y estas cosas, la empresa debe tener mucho cuidado, y habrá sido un caso también en Alemania, bastante sonado, y es la propia empresa la que tiene ahí alguna persona que se presta al soborno o se presta a cualquier chanchullo, y en detrimento y en demérito de la empresa y en sociedad, ¿no? Pues digo que las empresas, en lugar de pensar que un día tendré una crisis, tienen que pensar cómo evitar que un día tenga una crisis, ¿no? Entonces, instaurando métodos, normas de conducta y controles, es como se pueden evitar las crisis. Luego, si con todo se dispara una crisis, habrá que reaccionar inteligentemente y dar la cara, porque la gente lo que quiere cuando hay una crisis, yo me acuerdo de este caso del Sur, que era imposible encontrar un vocero, sí. ¿Perdón? Que era imposible encontrar un vocero. Disculpe, no lo entendí bien. Que era muy difícil encontrar un vocero. Exactamente, era muy difícil. Y el vocero, entonces, Daniel, alguna vez me había llamado a Barcelona y decía, mi presidente no me da argumentos, y los periodistas me dicen que me piden explicaciones. Es claro, pero es que la gente no quiere una explicación, no quiere un argumento. Quiere la electricidad, la luz. Y no van a parar hasta que tenga luz. Por tanto, no es un problema de palabras ni de mensajes, es un problema de acción. Hay que reparar el problema y se acabó el conflicto. Perfecto. Y esta es la gran diferencia que hay entre el hacer y el decir, ¿no? Por esto hoy vinculamos sobre todo la comunicación a la acción, a lo que hace la empresa realmente, y procuramos no prometer ni sobreprometer fantasías, sino explicar lo que verdaderamente hacemos, la calidad de lo que vendemos, la calidad de nuestro servicio, de nuestro producto, la utilidad que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Justificar una cosa es más. Ay, lo perdemos. ¿Está por ahí? ¿Hola? Sí. Ah, no, pues se nos iba la señal. Usted, cuando empezamos a charlar, nos comentaba que para usted digamos que Buenos Aires o la Argentina tenían un valor... Disculpe, es que lo digo mal, por aquí hay un cierto ruido ambiente. Ajá. ¿Le importa repetirme la pregunta? Voy de nuevo. Usted nos decía que Buenos Aires tiene un valor importante en lo que es el diseño latinoamericano. Sí. Es, pensando en el desarrollo de la región, con Brasil, con Sao Paulo, y el desarrollo económico que está teniendo Brasil, o el despegue de México y Chile, ¿cómo habría que, qué cuestiones habría que poner en juego como para que una ciudad como Buenos Aires sostenga o pueda avanzar en términos de que su diseño sea un valor agregado? Pues tendría que incorporar también el diseño, sobre todo los productos del diseño, porque a la gente son los productos del diseño, un saco, un pantalón, un calzado, una butaca, una cita, un aparato, un objeto, una computadora, los objetos del diseño, ¿no? Es lo que ve, ¿no? El diseño. Uh-huh. Entonces, habría que pintar los productos del diseño, los productos de máxima calidad, a la imagen país. Uh-huh. Tendría que ser una rama más, o lo que yo llamo un polo de deseo, ¿sí? La imagen país es un conjunto de polos de deseo. Hay que explotar esos polos, hacerlos atractivos, hacerlos deseables, para que la gente los conozca, los use, venga a verlos acá, compre los productos de acá, facilita la exportación, y como hoy el diseño está en todos los objetos, y en todos los mensajes, y en las publicaciones, en los programas de televisión, en los libros, etcétera, pues el diseño es transportable, es transferible de un lugar a otro, y es un embajador también del país, fuera del propio país, ¿no? Y el secreto estaría, y esto habría que recomendarlo a las autoridades y a quienes se ocupen de la gestión de la imagen país. El diseño debería ser un elemento más distintivo desde ahora de la capitalidad de Buenos Aires, como un centro donde la creatividad de la gente, la imaginación, es capaz de generar productos, servicios y objetos nuevos, o por lo menos renovados y mejorados, para que sean una fuente de ingresos importante para el país y de notoriedad también para el país. Un poco lo que fue Milán hace unos años, uh-huh, donde las divisas que entraban por diseño eran superiores a las que entraban por la energía, por el petróleo y por otros bienes, ¿no? Superaba los ingresos, era el primer ingreso del país. El diseño, los puntos de diseño, la moda en este caso. Aquí también tenemos gente que diseña moda en Buenos Aires, y gente que diseña objetos, y gente que diseña mensajes. Por lo tanto, deberían unirse todo lo que sea la actividad del diseño, que básicamente son objetos más o menos útiles, más o menos ornamentales, más o menos de moda, más o menos funcionales o utilitarios, y también los mensajes, los carteles, las postales, la fotografía, los programas de televisión, el cine, los libros, las revistas, todo lo que sea visual y orientado a la educación y a la difusión, debería estar vinculado dentro del proyecto de Imagen País, como un polo de deseo más que facilite el conocimiento del país hacia afuera, su cultura y su inteligencia y su talento, y que funcione como un modo de ingresar divisas, de ingresar turismo, de ingresar inversión. Quería preguntarle como curiosidad, en este momento está desarrollando, digamos, la parte académica y de hacer escritos, o también está asesorando empresas y en particular alguna en Argentina? No, actualmente yo dejé ya el trabajo de asesoría, y mi último trabajo en Argentina fue con el Banco de Galicia hace unos 9 años, uh-huh, con el Banco de Galicia, y también con la cordobesa Minetti. Uh-huh. Fueron mis dos últimos clientes en Argentina. Luego he tenido en México la Televisa, uh-huh, el grupo Televisa, uh-huh, y actualmente ya prácticamente dejé la consultoría porque ya soy bastante mayor y me estoy dedicando más bien a escribir y a publicar y a enseñar en universidades. Está bien. O sea, que nadie venga a decir que lo tienen como asesor, al menos único, ¿no? Digamos, anda brindando conocimientos en general de manera más académica y pública, ¿no? Sí, y sobre todo académico-pragmática, ¿eh? Perfecto. Sí, este es mi campo de acción actualmente. Estoy colaborando en un proyecto que yo mismo promoví en Europa sobre la comunicación de la ciencia, para la difusión del conocimiento científico, y en eso estamos. Bien. De modo que siempre en algunos proyectos, yo digo ahora que estoy jubilado oficialmente solo, que si no tengo proyectos me los invento, ¿no? Pero que una persona no puede vivir sin proyectos, ¿verdad? Bárbaro. Joan, le agradecemos muchísimo el contacto, realmente seguiríamos charlando. Contacto, el contenido, todo lo que dijo, así que bueno, muchísimas seguiremos gracias. Seguiremos charlando mucho tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Para todos ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Bueno, hablábamos con Joan Costa. Joan Costa es un sociólogo, doctor en comunicación, un señor grande, que de esto sabe bastante. Sí, muy requerido por universidades, por medios, por realmente un referente de la comunicación. Para escucharlo, darle bola. Dijo algunas cosas interesantes, ¿no? Que parecen sonceras, ¿no? Esto, no, ¿eh? Este tema del diseño y si el diseño es caro, si el diseño es para pocos, si el diseño no, bueno, es convertido. El diseño como herramienta de la comunicación. Uno tiene el concepto de que el diseño y que todo lo diseñado aparte tiene que ser como poco aprehensible, ¿no? Digamos, si un aviso es muy diseñado, es difícil de leer. No, está mal hecho. Digamos, cuando un aviso está muy diseñado, es accesible. El mensaje muy diseñado, bueno, digamos, el diseño es eso, es una herramienta de la comunicación. Sí, no tiene que ser complicado, todo lo contrario. Claro. Bueno, pero aparte el diseño es tantas cosas, está en una silla, está en diseño gráfico, está en... El año pasado, no sé si te acordás, había comentado, entrevisté a una diseñadora que puso este tema justamente en el tapete. Si el diseño era solo para, no sé, para locales como Alto Palermo, lugares chic, shopping y qué sé yo, y se impuso hacer una intervención de diseño en un local en Lanús, digamos, en una zona como, no me acuerdo exactamente de la zona, pero una zona exactamente, que no suele ser el target medio alto, y el cambio que tuvieron solamente con entregar buenas bolsitas para que la gente pudiera comprar remeritas de 7 pesos y todo fue increíble, y fue como poner a prueba, digamos, de que no hace falta estar en los targets más altos para que la gente aprecie el diseño, todo lo contrario. Y otra cosa que dijo, que era, digamos, de lo que tiene que ver con comunicación institucional, tema que a mí particularmente me interesa mucho, la mejor manera de prevenir crisis es no tenerlas. La mejor manera de gestionar crisis es no tenerlas. Sí, igual si los mails te aparecen, agarrate, porque ahora estamos en la época de los mails. Hay que hacer todo lo necesario para no tener una crisis. Sí. Después, digamos, también, si tenés una crisis, porque puede ocurrir, después verás cómo la afrontás. Y hay que decir la verdad.